Maxi X, la canción es Dying For You. Está estrenando música, canciones supremamente cortas, supuestamente alejada de la electrónica, pero realmente no. ¿Cómo es que le dice Alejandro? Mónica Yulitza. Mónica Yulitza. Exactamente. Vamos a hablar de artistas grandes, artistas que van a ser eternos y artistas que están programados para sacar música nueva, pero tú tienes actualización porque se esperaba gira de los Rolling Stones para 2027. Bueno, entonces. La última gira fue en 2024 y con este nuevo disco en camino, pues los fanáticos estaban esperando el anuncio de fechas para presentar lo que han mostrado hasta ahora y pues para recordar grandes clásicos. Pero Keith Richards lo dejó claro y dice, pues no, señores, no va a pasar. No hay gira. Okay. Por el momento, simplemente estamos diciendo que hemos terminado el disco y estamos considerando qué hacer después. Bueno. No hay nada seguro. No. Entonces, sí, muy triste la noticia, pero pues no es novedad porque además es que una gira. Ya algunos de ellos habían hablado hace un tiempo diciendo no tenemos intención en salir de tour, no queremos comprometernos con una gira muy extensa. Ellos ya también pues tienen una edad. Uy, no, ay. Sí, uno como Catalina en estos momentos. Échenme maíz. Que tiene su edad y por eso pasan esas cosas. No, una gira es muy extenuante. Y para cuando hay ímpetu juvenil, BTS, ¿sabes? Uno dice, bueno, no aguantan, pero ya. Ahora. Señora. Él dice, podemos hablar el año que viene. Ok, está bien. Entonces queda la puerta abierta, sí, a ver qué pasa. Yo no creo que también van a esperar a ver cómo les va con este nuevo disco, que entre otras sale el 10 de julio. Ok. Y ya en 2027 podemos ver cómo están nuestros señores. A ver si de pronto ya en 2027 dicen, bueno, de pronto no una gira mundial, pero vamos a pasar por tal, tal y tal lado y pues ya el que quiera y pueda ir, irá. O ¿sabes qué? Una residencia. Exacto, algo como Harry Styles, son como 10 fechas y sale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por ahora nos vamos con su más reciente canción, In the Stars. Es la gran voz de Alex Warren, Fever Dream. La nueva Forte Territory, completamente híbrida, ya está acá. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompañan cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Vamos, ¿qué hemos llegado con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien y que la suerte les sonría. Que así sea para todos, para cada uno de nuestros oyentes, para ti, para ti y para ti también. La suerte, la gloria, como decía Porfirio Barba Jacob. Sí, así que sea un jueves amable para todos. Tal vez bajo otro cielo la gloria los sonría, la vida es clara, un divaga y abierta como un mar. ¿Tú te la sabes de memoria? Claro. Claro que sí. La canción de la vida profunda de Porfirio. ¿Tú te sabes algo de memoria que no sean canciones? ¿No sea un poema que se te haya quedado o algo? No, claro. No sé. Ay, qué gran pregunta. Gracias, Diana de la X. Cata solo se sabe esas cosas extrañas que cantan los reggaetoneros, presentaciones, despedidas. Sí, esas porquerías. Esas porquerías que Alejandro también canta. Ya, hay cosas que yo, hay porquerías que yo me sé, por supuesto. Ah, no, total, esa sería la gran que pregunta. Les mostré ayer de la groupie, es horrible. Esa no me la sé. Esa mira, te la vas a aprender. Esa que se saben ustedes, Centennials. Ah, no, no pasa por ahí, ni siquiera sé qué es eso. No sé si es un hechicero. Ustedes vieron, viste cómo Vives y Cobis se cantaron todo eso. Sí, claro, es que yo sé. Ellos están ahí, ya no se ellos me pega están como aquí. Groupie. Se las va a poner hasta que se la aprendan. ¿No? Sí. No va a pasar. ¿Cómo te aprendiste la WoW? No, solamente sé qué es eso. Solamente sé que la WoW, pero esa cosa que tú dices con grosería incluida, no sé qué. La WoW. ¿Cómo amaneces, muchacho? Ahí vamos. Bueno, ¿cómo sigues? Soportando el éxito. Esa es una gran frase. No lo veía venir, pero sí, soportando el éxito. El ¿ustedes éxito cómo cuesta. Están? Estoy a un jaja de un colapso. ¿Por qué? No, es que es un meme que me mandaron y lo compartí. ¿Sabes que uno dice se ríe? Pero por dentro está sí lo vi, sí llorando. Lo vi, muy chévere. Está muerto en vida. Sí. Estoy a un jajajaja. Es que los viernes siempre nos da duro. Los jueves, perdón, mira, siempre nos da duro. Por ejemplo, Catalina. Ya quiero que sea viernes. Además que Catalina tiene tantas cosas que hacer hoy. La invitan a tantas cosas, socializa, se trasnocha, Alejo. ¿Qué hiciste? No, hoy tengo un evento, después tengo otro evento, después planeo dormir 2 horas y venir. Ella verá, ella tiene que hacerse responsable. Julio César Escobar me decía eso cuando trasnochaba. Tú a las 6 estás ahí. ¿Qué eventos? Cuenta. Tengo una listening party de Sam Smith que voy a presentar. Después muy bien. Tengo una fiesta de una marca y ya. Ah, bueno, no, eso quiere decir que estás en el radar. Eso es importante, mira. Claro. Sí. Mientras estés en el radar, todo está bien. Oye, te vi siendo la minita de fútbol. Y además te ves muy bien. Sí. Muchas gracias, la inteligencia artificial hace bellezas, ¿no? No, ay, pero tú ya sabes eres que una belleza. No. Yo te voy a hacer... Gracias. No, y voy a tomar la mano de Catalina porque te vi destapando la tornamesa. En pantalonetita. Exacto. Está, pero ¿vieron cómo he perdido masa muscular? ¿De qué estás hablando? Alejandro. Y te no, ves... en serio, se los juro, he perdido 5 kilos. ¿Por qué? No le preguntes. No sé. Ah, bueno. Pensé que iba a dar la respuesta que da siempre. Pero no, aparte de tus grandes piernas, quería decirte que te ves muy bien tu cara. O sea, estás muy guapo, muchacho. Ay, muchas gracias. Sí, estoy muy patepollo. Mi señora esposa dice, estás muy patepollo, tienes que hacer más pierna. Pero porque ya te dice pollo de toda la vida, entonces como que lo relaciona. Pimpollo. Pimpollo, pimpollo. Soy el pimpollo marín. Del amor, el pimpollo del amor. Hay nueva canción de los Strokes, amigos. Hay nueva canción de los Strokes, se llama Falling Out of Love. ¿Quieres saber? Es horrible. No, bueno, es más lenta de lo que yo pensé. Todo lo que yo he creído. No, mentira, no es horrible, pero no entiendo cuál es la obsesión de Julian Casablancas con el vocoder. Toda la vida lo va a usar, de una vez te digo. No, pero ya hace parte de... Es que se le fue la mano, siento yo. Aunque ayer la escuché como 10 veces. Ay. Y como la décima vez me gustó. Ah, bueno, hoy la vamos a escuchar por número 11, si quieres. Falling Out of Love, esto es lo nuevo de los Strokes en Mañanas X.